Gracias, Pepe. En la ciudad de Buenos Aires, mientras hay denuncias de mal estado de los paradores para las personas en situación de calle, desde el macrismo dicen que se les prohibirá dormir en la vía pública. Es que el gobierno porteño prepara una ley que prohibirá dormir en la vía pública a hombres, mujeres y familias. Esta medida, que se enviará a la legislatura porteña en las próximas semanas, pretende usar a la Policía Metropolitana para obligar a los afectados a ir a los paradores del Ministerio Social de la ciudad. En medio de esta situación, es importante recordar que existen denuncias de malas condiciones higiénicas y edilicias de estos paradores. Un ejemplo es el parador que está ubicado en Costanera Sur, al que la Asesoría Tutelar número 1 refirió en el último informe diciendo: es difícil suponer que una familia puede estar mejor al ingresar al parador Costanera Sur, cuando las condiciones son casi las mismas que las de la calle, que tiene malas condiciones de limpieza, presencia de plagas, malas condiciones de los baños, ausencia de médicos y elementos de primeros auxilios. Con respecto a esta situación, el legislador porteño elegido en las últimas elecciones, Juan Carlos Dante Gullo, dijo a los micrófonos de la FM Bajo Flores: Macri ve este tema como una limpieza, nosotros lo vemos como una reparación social. Todo esto es una respuesta que hay que dar en forma integral. Y nos encontramos entre un gobierno como el del ingeniero Macri, donde la salud pública, la educación pública han sido dardos de su política de achicamiento y además de marginación de amplios sectores de la ciudad. En este caso de personas que están en situación de calle, el tema debe ser mucho más delicado. No los podemos poner en galpones o tirarlos, viste, a cuartos oscuros, fríos. Calculá que estamos todavía con el hospital Borda sin gas y ahí la situación de infraestructura, aparatología de muchos hospitales es desastrosa. Así que ni quiero pensar lo que serán estos paradores. Para Farco Satelital, informó Noelia Benítez de la radio comunitaria FM Bajo Flores.